puedo sentir. Me he puesto en tu presencia, soy indigno, sí. Me tocas con tu espíritu, ya puedo entrar a contemplar tu santidad. Santo, santo, santo, santo es Él. Puesto en tu presencia, soy indigno, sí. Me tocas con tu espíritu, ya puedo entrar a contemplar tu santidad.